Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 23, grabado el miércoles 10 de agosto del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos al episodio número 23 de los Comic Geekos. Señoras y señores, en esta noche fría, bueno, caliente de miércoles, tenemos en el estudio a Brito Man. Muy buenas noches. A Tico Man. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos a Julius. En verdad estamos aguantando calor. Y al Sensei vía teléfono. ¿Sensei? Y al Sensei vía teléfono. Sensei. Ah, andaba en el estudio, ve. Sí. No se escuchaba para nada. Es que hoy tenemos aquí nuestro super setup al estilo ghetto. ¿Puedes oírlos? Ya no nos oye. ¿Y ahora? ¿Los oís? Sí. ¿Aló? ¿Dónde están? En el estudio, no te preocupes. Te vamos a jalar el pelo cada vez que necesitemos que hables. Chica. O sea que no lo puedo oír para nada. ¿Y pero no nos está viendo ahorita? No lo oigo. Aparentemente no. Bueno, la situación es la siguiente. El Sensei no tiene computadora y no hay manera de nosotros de pasar el sonido del mixer, que es lo que tradicionalmente hacíamos a través de Skype para que él pudiera oír toda la grabación. Esa ouija se jodió, así que Simón, tener que pensar esta otra semana cómo habilitarles. Sí. Empecemos a concentrarnos para tratar de volverlo a materializar. ¿No saben cuál es la desgracia de todo esto? A través de tu player. La desgracia de todo esto es que ya hay gente, hay oyentes nuestros que me preguntaron en ocasiones pasadas que por qué es que el Sensei siempre... que a dónde vivía el Sensei, pues que si vivía en Canadá o si vivía en los Estados Unidos... Que solo por Skype y en realidad no, él vive como 15 minutos de aquí. Lo que pasa es que es marido oprimido. Entonces siempre tiene que aportar vía teléfono, vía Skype. Pero yo creo que si nos mandan suficientes emails, vamos a lograr de que él venga al estudio a grabar. Le compramos el pasaje para el taxi. Mira, hay que cambiarle ya la Commodore 64 que ocupa para conectarse a Skype. Sí, démosle una 128. Sale más barato irlo a traer y que se venga aquí a grabar al estudio. Me están haciendo mierda, yo ni me entero. No, te preocupes. No, estamos hablando muy bien de vos, sí, no te preocupes. Sí. Bueno, señoras y señores, dándole inicio ya al episodio de hoy, tenemos una plétora de emails que vamos a leerles. ¿Está el musicón? Así es. El primer email que tenemos esta semana es de José María Altariste Galván. Y nos dice, a la triste Galván, y nos dice, ¿qué onda, geekos? Pues sí, Sin City ya llegó a México. Maldito. Pero no he podido verla porque soy menor de edad. Así que estamos en las mismas. Por ahora, debido a eso, me conseguí los cómics, The Hard Goodbye y That Yellow Bastard. Y me gustaron mucho, sobre todo Nancy. ¿Qué estás haciendo leyendo eso si eres menor de edad? Así es. Dice. Otra cosa que yo sé es que los estuve molestando por todos lados, pero ¿por qué su podcast ya no está en iTunes? Y de eso tengo yo una noticia. Lo que pasó es que nos fuimos de vacaciones y tuve que apagar el server que tenemos acá en el estudio A. Y aparentemente iTunes revisa si el feed no está disponible por más de 3 días, él lo quita del directorio. Sin embargo, en el momento que restablecí el servicio, si alguien hace una búsqueda de podcast adentro del servicio de iTunes y busca Comic Geekos, ahí sí nos va a encontrar. Y solo le aprietan el botoncito de subscribe y con eso te vas a suscribir y cada vez que hay un episodio nuevo de los Comic Geekos lo vas a recibir. Así que eso es para todos los que nos han preguntado acerca de iTunes. También nos pone aquí acerca del nuevo canal de anime, Animax. Quiero decirles que no está tan malo, pero lo que sí me sorprende es que sigan transmitiendo Saber Marionette, que es la única serie que Locomotion nunca dejó de transmitir. Otra cosa molesta de este canal es la sección que se llama Animedia. Ahí ponen videos musicales japoneses, pero fuera de eso, el canal no está mal. Pues eso es todo por ahora, sigan con este excelente programa. Muchas gracias, José María. Y ya sabemos, Roberto, ya sabemos. Ahí te vamos a avisar. Te vamos a avisar en tu turno. ¿Y cómo le vamos a avisar si no oye? No, le vamos a hablar ahí cerquita. Es que solo oye Julio. Julio le va a mandar las señales de humo. Ricardo Escamilla. Espero que no por el Pupu Player. Sí. Ricardo Escamilla nos mandó un email y en ese nos manda unos alternativas para el mapa de la conquista del mundo de los geekos, que está muy interesante. Voy a poner esos links en el blog para que los puedan ver. Están muy bonitos los mapas. Bueno, según me dice, son mapas que te registran los hits de dónde son. Ah, al sitio, entonces. Está interesante, está interesante. Armando Torres nos manda un email. Es ingeniero él. Armando Torres es el nombre de chiste, ¿verdad? ¿Cuál es el colmo de un ingeniero? Que Armando se Paredes. Armando, no, no, Torres. Sí. Armando, de un arquitecto. Bueno, en mi anterior oficina el pintor se llamaba Pinto Paredes. Oh my god. Bueno, Armando nos dice: hola, comiquicos. Tengo ya algunas semanas de estar escuchando su programa, más o menos desde el programa 19. Y ya bajé y escuché los demás programas desde el 1 al 22. Excelente. Y lo están haciendo muy bien, pues su programa me ha despertado de nuevo el interés de leer cómics. Ya que yo hacía cuando era pequeño y lo de por mucho tiempo. Está algo... No, extraño. No, inside joke. Ah, bueno. Pero me confieso ser un aficionado de los cómics y el anime. Por cierto, cuando escuché sus primeros programas pensé: muy buen programa. Uy, qué feo. No, mal. Ya dentro de poco. Ya solo dejen. Bueno. Ya dentro de poco todo el mundo les escribirá. Pero ya están en el número 22. Y bueno. Pero no se preocupen, es mejor lento, pero seguro. Aunque en el capítulo 22 estuvieron casi medio programa leyendo mails. Y no es queja, es sugerencia. Porque se olvidaron de comentar varios juegos muy buenos y juegos nuevos que todavía no han salido. Como el de Marvel Nemesis, que pinta muy bueno. Para los que les gustan los juegos de peleas al estilo 3D, es como el arcade de Marvel Super Heroes, pero con gráficas muy buenos. Mejor les mando unas imágenes... Y nos pone acá: bueno, para que no digan que nadie les escribe, pues aquí me reporto desde a la vuelta, Guatemala. Aquí nomás. ¡Ey, Guatemala! Hey. No teníamos Guatemala. No teníamos Guatemala. No teníamos nadie en Centroamérica. Oí, Ciro, oí, no, poné. Perdón, te había bajado el fader. Hey, no teníamos nadie en Centroamérica. Poné la tachuela ahí en Guatemala, Ciro. Así es. Y por cierto, dice: Sin City tampoco ha venido a Guatemala. Hey, hablando de eso. Chicos. Y hablando de eso, por supuesto, tenemos la noticia de todas las semanas por la Gran Diabla. Señores y señores, Sin City aún no ha venido al Salvador por la Gran Diabla. ¡Puta! Gracias, gracias. No te contengas, Prito. Así lo que realmente pienso. No te muerdas la lengua, no te muerdas la lengua. Esperamos que el rumor sea cierto esta vez. Pero... No es rumor, está anunciado en el periódico y esperamos que no sea noticia falsa. Esa es noticiaza. Nos saltamos a esa noticia de un solo. Saltémosla, vale la pena. Mira, yo me tuve que ir al estudio B cuando me contaron eso. Y casi no llegaste, casi no llegaste. Sí, vale. Señoras y señores. Dejé brecado el calzoncillo. Sí. Está mala la película. Sí. Ey, apaga el sensor. Está hablando vos. Sin City está muy pronto por venir a El Salvador. Eso dije más de dos semanas, pero hoy salió en el diario, según Julio Mang. Dale. Julio. Dale. Este viernes 12 de agosto hay una cita de los Comic Geekos en el cine. Así es. Bueno, sí, sí, sí. ¿A dónde y a qué hora vamos a ir para que a ver si algún fan nos acompaña, pues? Vamos a ver a... Escamilla y Rampa, que por lo menos tal vez llegue. Hay que hablarles, por lo menos. No, que nos matan si no les hablamos. Bueno, hoy Escamilla me dejó 8 llamadas perdidas cuando estaba en una reunión en 2 minutos. Desesperado. Le gustaría. No le gusta. ¿Cómo fue, Robert? Perdón, ¿qué decías? ¿Qué va a pasar si no le gusta? Ah, igual hablamos de igual la vamos a hacer pedazos, vamos, entonces. Vamos, y no nos gustó Fantastic Four y la hicimos pedazos. Es que mira, y sobrevivimos. Así es. Mira, yo diría igual que Batman y Robin. Mira, no puede ser. Schumacher, es de Fórmula 1. Las probabilidades, después de oír todos los reviews, es que va a ser muy buena, Robert. Okay. Espérate. ¿Te vas a lograr materializar el viernes para irla a ver con nosotros? ¿Vas a venir del inframundo a acompañarnos, Sensei? No sé, porque estoy contento con la viejita y con Jim Aparo con mi computadora muerta. Pero no la vas a ver en la computadora. Sí, pero la vas a ver en el cine. Y te pasamos a traer, pues. Aquí están ofreciendo mandarte la alfombra mágica de Aladino. Bueno, andamos en Gran Vía, Multiplaza. Yo preferiría Multiplaza. No, Multiplaza, entonces hay tipo 8. ¿Qué decir, Roberto? Se va de viaje al infierno. El viernes. Del infierno al averno. Sí. El viernes te va a ir de viaje. Ella. Esa Carolina no la habías presentado. Vas a Winston-Salem, pues. A Winston. Bueno. Bueno. Continuando. El sensei se está cayendo en la moto. Sí. Está dejando de ser sensei. Así te es. Vamos a bajar a senpai. Solo tenemos esto que decirle que no lo va a oír. I find your lack of faith disturbing. Muy bien. Continuando con el podcast del día de hoy, señoras y señores, tenemos unos comentarios nuevos en podcast, Ali. Y de nuevo me siento súper contento porque ya tenemos, bueno, cuando yo revisé, 17 votos. No sé si todavía estamos con 17 votos. Votos, déjame darle un box. Cuenta con 18 para mañana. ¡No votaste! ¡No votaste! Por eso se te ha arruinado la computadora. Eso estabas haciendo cuando se rodeó la computadora. Sensei tiene excusa, se le arruinó la cómoda. No creo que en el trabajo a mediodía no se pueda conectar. Es de esas computadoras que el chip es Dorito. Una ardilla adentro. Ah, pues sí, lee, pues. Ok. No, que estábamos con los votos, no hemos empezado con los comentarios. Sí, dale los comentarios. Sí, tenemos los comentarios en Podcast Ali para esta semana. Tenemos un comentario de Diegush. Se trabó Britomán. Diegush. I guess. Y van con este. Pues ya vengo oyendo a los Gomi Geekos desde hace algún rato ya. Bueno, desde que los encontré con el iTunes. Veo que el iTunes nos ha ayudado a nosotros y a la mayoría de los podcastistas. Podcastieros. Digushra. Digushra. Dai. Dai Gushra. Dai Gushra. Tal vez es alemán. Desde que lo encontré en iTunes. ¿Y qué más decir que a locos como nosotros no deberían dejar de usar el internet y menos hacer radio? Solo es Yoda. Saludos desde... Yoda. Solo es Yoda. Ya decía yo, quiero ver si está escribiendo al revés. Ya estás como el Hump Drive. El Hump Drive y el Popo Play. Saludos desde La Paz, Bolivia. Sí, creo que ya somos dos de por aquí. Ya sí, tenemos ya otro ping. Allá. Otra tachuela. Luego, otra tachuela. Tenemos el regreso de Fanático. A los votos. Votemos a los geekos. Yo caigo de cara. Dios mío, han pasado dos episodios y yo sin poner ningún comentario en el blog. Jeje. Al menos les voto a ver si superan a Arnold Schwarzenegger y su Voice of California PS. Podcast. Sí. Podcast. Que PS, ¿no? Que sí, bueno. Arnold está grabando uno también. Aparentemente. Sí. Pero estamos arriba de Arnold. Eso no arriba de Arnold y de la. Está. Parece. Esa tampoco me interesa estar encima de. No, pero yo pensaba conectando el Hump Drive. El Hump Drive. Voy a ver si pongo un par de comentarios en su blog. Firma Fanático. Y tenemos otro por Pablo David, que quizás es pariente de Peter David. Bueno y divertido, y me entretiene a la hora de dormir. O sea que le aburrimos. O sea que se duerme oyéndonos a nosotros. ¿Qué nos quiere decir? No, es que vos te acordás de aquellos cursos de aprender lenguaje. Aprende inglés. Lo ponías en la almohada. Y este tipo se aprende en nuestro podcast, pero de pe a pa. Estás en la voz y todo. Sí. Ahora tenemos uno de Aigmag. Esa fonética. Léelo al revés también. Gamgia. Es una enfermedad eso. Me dio una gamgia. Que me empezó por aquí y me responde por aquí. Bueno, este nuevo episodio. Pero ¿qué pasó que ya no están en iTunes? Tuve que bajar el episodio 22 de Podcast Ali. Bueno, y de paso aprovecharé para votar por el podcast. Por eso. Buena táctica. Por favor, oye el podcast nuevamente, minuto 5, donde Omarman lo explicaba. No, lo voy a explicar de nuevo. Nota a todos los amigos que estaban oyendo nuestros podcasts a través de iTunes, vayan a la sección de búsqueda de podcasts y busquen por Comic Geekos. Luego ahí lo van a encontrar y van a encontrar un botoncito que dice subscribe. Si le dan clic al botón subscribe, de ahí ya no se tienen que preocupar de andarnos buscando, porque cada vez que hay un episodio nuevo, el iTunes se lo va a bajar automáticamente. Y eso también nos ayuda. Entre más gente aprieta el botón de subscribe, más nos suben en el ranking del iTunes. Según yo, más cosquillas sí. Le hacían al sensei. No. Pero no nos pagan por eso. Not yet. ¿Y en qué momento comenzamos a ver la plata? Me dijeron hace 6 meses que no íbamos a ser millonarios. Formemos el sindicato de los geekos. Tenemos derecho. Vamos a marchar por la calle y nos pasa llevando un bus. Huelga de lenguas caídas. Mira, y nos pasa llevando el carro que llevaba las cintas de Sin City al cine. Uy, pero esa huelga de lenguas caídas es más de para maridos. Sí, maridos oprimidos. Vaya, Roberto. Bueno, y en iTunes solo teníamos un comentario más que dice Brito Man Rules por un J de Brito, no sé quién será. Léelo al revés, tal vez sepa. Al revés. Me quedó el Brito Man que decía mi celular una vez que un mesero me echó la Coca-Cola encima. Namotier. A propósito, production note. La canción de Emails no ha venido la versión larga de los 20 minutos que solicitamos. Rampage, te esperamos en el Cinemark San Miguel a las 7 de la noche. Y por favor, en un hump drive, lleva la canción. Así que vamos a tocarlo de nuevo mientras Tico Man prepara los comentarios que hemos recibido en el blog. Bueno, tenemos varios comentarios del episodio anterior que estábamos hablando un poco, porque hay mucho correo. Estamos hablando sobre juegos de video. Entonces tenemos comentarios de Darth Akbar, que fue el que nos solicitó que habláramos un poco más de esto. Estaba comentando sobre los juegos de la serie animada de Batman. También teníamos a Fanático, que hablaba un poco del juego de arcade de The Punisher, que tenía como invitado especial a Nick Fury. Un juego bastante bueno. También tenemos el regreso de Natalia, alias Ailata N, ahora sí, que dice que nos agradece por decirle hola. La huevada, por caímos. Sí, no entendimos. Gracias por decir hola, dice ella en el episodio 22. Dice que ya lleva mucho tiempo en Canadá, pero apenas puede, vuelve a Colombia, dice. Por favor, corre, sal de ese país. Dice que es de Bogotá, pero está estudiando. A los canadienses. ¿Ya aprendiste francés? Ah, inglés. Oui, oui. Dice que juegos de video no juega, solo Tomb Raider, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Mario Brothers. Bueno, la nueva versión de Tomb Raider, las primeras gráficas que sacaron, wow. Era muy buena, sí, definitivamente. Wow, la nueva versión. Y le han puesto más rebote, ya lo... Espero, porque tiene un realismo que. Saca. Dice que el único que juega ahorita es Sokoban. Es súper adictivo ese famoso. Y Carta Blanca. Que se me hace que lleva el laptop a la universidad. Solo mando y en la clase así. Moviendo las cajitas. Suerte, entonces. Y saben, ya me imagino por qué las mujeres no escuchan o por lo menos no escriben correos o comentarios. Acoso. Maceta. Vaya mamor, porque dice acoso. No, cosita, no se me enoje, no te quemes, no se. Va. Sí, de aquí la estamos viendo vía telescopio. Sí. Dice que Sin City ya la puede alquilar ella, así que la va a ver para que esta semana pueda escuchar el episodio especial sin problemas. Que a propósito, para todos los oyentes, estamos planeando un episodio extemporáneo de los Geekos. Estamos esperando grabar nuestro episodio número 24 el viernes después de haber visto la película Sin City con un review. Y estamos planeando, para que no se pierdan el episodio 24, estamos planeando grabar justo antes, o sea, mientras hacemos la cola para comprar los tickets, si es que hay cola. Solo nosotros. Pase el arbusto seco que sí. Siempre sale en las películas de la este. Con nuestro equipo portátil. Y vamos a tratar de... No, que mejor fidelidad vamos a tener ahí en el centro comercial vacío. Un gran eco. Y vamos a tenerles ese reportaje justo antes y justo al salir también del cine. Esperamos poderles grabar unos unos clips. Pero va a ser un episodio así como 23 y medio o especial de Sin City. No, hagámoslo 24, claro, 24. Tenemos que llegar rápido al 50, si no nos vamos a desmoralizar aquí. Sí, y la promesa que me hicieron que nos íbamos a hacer millonarios. Corre. Pase el arbusto seco otra vez. Muy bien, Tico Man. Y miren, una pregunta. Ahí estuvo. Ah, espérate, tiene la pregunta. Adelante. En el episodio de los videojuegos hablaron de Wing Commander. No. No, porque estamos hablando de los superhéroes solamente. Ah, por cierto, hablando de eso. Acuérdate de la película. Salía el increíble Gulp. Incredible. Bueno. Hablando de videojuegos, métanse al foro. Ahí hemos puesto un thread que habla sobre los videojuegos y queremos saber sus favoritos. Gru. Para. No, para no hay Gru. Juego, no hay juego. Queremos saber sus juegos favoritos para tal vez discutirlo más a fondo en podcasts futuros que invitemos a Rampage. Profundidad. Hablaremos de los juegos. Más a fondo. Me sonó como que estaba conectando el Hop Drive en el Popo Player. Ay, Dios mío. Ay, Dios. También, bueno, quizás ahora con la película, ¿verdad? Cuando salga la película animada de Gru, quizás saquen un juego. Tenerlo por seguro, sí, tenerlo por seguro que va a salir. El cross promotion. Okay. Ya puedes ir comprando la plataforma entonces, Omar. Sí, ya voy a comprar comprarlas todas porque no sabemos cuál va a salir. Sí, cabal. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Ok, muy bien. Ahora tenemos un comentario. Sí. Bueno, no sé si vas a siempre hacer el. La reseña del Forbes, ya la mencionaste básicamente, no sé si había algo más. No, estaba algo lento estos días. Ok, buenísimo. Ahora tenemos también como parte de las noticias de podcast y podcasting, queremos avisarles a todos los que oyen nuestro podcast que nuestros amigos de Ciudad Juárez, los Changoleones, sacaron su podcast número 2. Y está muy interesante, especialmente la parte... Que hablan de nosotros. De 5 minutos que hablan acerca de nosotros. Así que... Está muy bueno, vayan a oír a los amigos Changoleones que... Y fíjate que lo bueno es que es el principio, entonces pueden bajar solo los primeros 5 minutos. Exacto. Y después lo borran. Ya, bueno, pero si vamos a hacer... Cross promotion. Si vamos a hacer así, mencionar a todos los que nos mencionan a nosotros, también los charamuscos nos mencionaron en su último episodio, los tuve. De veras, sí, sí, sí. Señores y señores, hay un podcast que también estoy produciendo que se llama La Charamusca. Y los anfitriones ahí son Robbie y Guío. Si no saben qué es una charamusca, no sé si está en el no diccionario. Se ofendan, no está se ofendan, en el diccionario. Es un topollillo. Es un topollillo. Si viniera de la parte un bolis occidental de nuestro mismo país. No, el bolis es más alargado. El bolis es alargado. Es alargado. Ah, bueno. Uy. Bueno, la charamusca lo pueden encontrar en www. Le agarraron el bolis. Es que mejor ni explico qué es una charamusca. Es que averigüen. Vayan a www. Si quieren saber qué es una charamuca, que nos pregunten. Así es, sí, perfecto. Claro. Pueden ir a buscarlo en www.guanacos.com y ahí hay un link que dice La Charamusca Podcast y ahí van a poder bajar los 4 episodios que ya tienen nuestros amigos de La Charamusca. Este último, el episodio 4 de ellos fue muy bueno. Entrevistaron a Alex Hasbun, que es Hasbun, ya está como el home drive. Alex Hasbun, que es la persona encargada de El Salvador Divers, El Salvador de buceo. Voy a sacar mi licencia. Y está muy, muy bueno la entrevista. Es una de esas tipo de personas que le preguntas cualquier cosa, hasta en broma, y te da la respuesta científica de por qué eso ocurre. Sea un experto en su área. Es definitivamente un experto y el show está muy, muy bueno. Pueden pasar ahí a oírlo. Pregunta. Adelante, Sensei. Ah, Hablando de entrevistas, ¿ya nos entrevistaron a nosotros? No, todavía no. Todavía no. ¿Y eso se habrá quedado en el aire o...? No sé, es Rampage el que nos iba a conseguir la entrevista con tal el vez, periódico. Tal vez con la canción, vea. Sí, tal vez viene con... ¿Quién quita? Tal vez viene con Sin City. Mira, ya cuando veamos Sin City podemos decir, y no, nos han entrevistado. Bueno, y para no perder la costumbre, en el minuto 25 tenemos noticias de cómics que Tico Man nos ha preparado con mucho sudor. Sí, porque no había aire acondicionado en el trabajo. Así que... Ni aquí tampoco. Si me oye mi jefe, son pajas, no estoy bajando nada en el trabajo. En el trabajo de Julio se refiere. Correcto. Ah, sí, sí, sí, sí. Es que fue a tu oficina. En horas del trabajo de Tico. Pues sí, bueno, estos días he estado en la convención de Wizard World en Chicago. Voy a ver Chicago. Al estudio. Y chino, tomate un laxante. De que los varios proyectos que he anunciado incluyen una serie, bueno, una miniserie y después una serie continua de Spider-Woman, que sale de sus apariciones en New Avengers, que es, de ahí van a sacar un su spin-off, siempre escrita por Michael Bendis, que parece que le gusta el personaje, no sé por qué. También la Marvel está anunciando de que han firmado un acuerdo exclusivo con Jeff Lowe, que es, ha sido uno de los escritores más prolíficos para la DC últimamente. Estuvo escribiendo Batman y Superman, uno de los libros de Superman. Trajo la Supergirl y tiene otros par de éxitos ahí. Estuve escribiendo Batman por un buen tiempo. Hablando de Supergirl, ¿quién fue? Alicia Fernández, Alice Wood nos preguntó que si teníamos algún link o alguna información de Supergirl. No sé si tú le puedas ayudar ahorita. No. Bueno, ok, continuando. Seguiremos trabajando. Mira, muy duro. Métese a Wikipedia, ponga Supergirl y ahí está por lo menos una reseña de los diferentes fases en la historia que ha tenido. Tal vez como introducción, pues, pero ahí ni siquiera le vamos a averiguar. ¿El sitio? Wikipedia. Wikipedia. Todas las I. O-R-G. Todas las I normales. Todas las I latinas. I latinas, uh-huh. Correcto. Wikipedia. Tal vez un paréntesis. Siempre que mencionan a New Avengers, ajá, a mí se me viene a la mente y confundo con Young Avengers. ¿De dónde salen los New Avengers? Son los mismos viejos, ¿no? Es que Avengers Disassembled se desbandó el equipo. Entonces, en New Avengers lo que sucede es que este es casi el día siguiente, pues. Uh-huh. Hay una fuga masiva en una prisión para supervillanos. Azkaban. No, que se llama The Slab. Y entonces los héroes que estaban en ese momento cerca, que incluían al Hombre Araña, creo que Luke Cage, Wolverine, Iron Man y no, Capitán América. Capitán América. Uh-huh. Ellos básicamente se ven forzados a trabajar juntos. Bueno, así, en la emergencia. Vos y vos venía a ayudar. Y estaba parado atrás de ellos. Echándose un sándwich, vea. Estaba esperando el Wolverine, vea. Así, no, vos no. Y Wolverine, vea, en vez de Nightcrawler. Iba pasando Nightcrawler y los dos, no era con vos. Y jalaron Wolverine, porque este sí vende, Paquín. Entonces. Qué raro que Wolverine en un grupo de la Marvel. No, sí, todos lo mencionan. Sí. ¿Y dónde salió la Spider-Woman? Entonces? También ahí andaba volando. Que parece que S.H.I.E.L.D. tiene algo que ver ahí en la historia. Realmente no lo he leído. Pero a ver qué dijo el sensei. ¿Qué dijo? No, ¿cómo era? Está hablando con su esposa, creo. No es acá. Que le haga el favor. Haceme el favor. Wolverine no andaba por Nueva York. Él andaba en Savage Land. Así que se fregó Brito. ¿Por qué? Andaba en Savage Land. Pero ahí está, pues, o sea, es lo que yo digo. Que... O sea, eventualmente se une a ellos por las lo necesitaron, lo necesitaron. Y no pueden hacer nada sin Wolverine, pues. O sea, necesitaban alguien que levantara el rating del equipo. Ah, vale. Entonces dijeron, bueno, ya vemos que necesitamos unos Avengers, necesitamos un equipo que pueda contra estas amenazas demasiado grandes por uno solo. Entonces formaron otra vez los Avengers. Ok. Esos desbandajes nunca les duran. Bueno, y sigamos con las lado, noticias. Si no lo están leyendo, los Young Avengers están está muy bien. Bueno, sigamos con las noticias. ¿En qué estaba? Mono. No, lo siento, Roberto. No, ¿cómo no? Nombre clave, por favor, Tico Man. ¿Cómo? Ajá. ¿No leíste nada de los juguetes nuevos en Wizard World, Chicago? No, lo siento. Solo vos sos de los juguetes. Sí, no, sorry. No nos haces caso cuando hablamos de juegos y de anime. Así es que cuando hablemos de juguetes, ahí ese es el podcast solito. Van a ver, cabrón. Señoras y señores, para que le oigan al sensei decir una mala palabra, así tan salida del corazón. Va a llamar a su hermano Ciro y entonces. ¡Ay, fue la gran puta! Mata. Voy a entrenar toda esta semana cuando venga a ser. Bueno, otro anuncio que han hecho es, bueno, siguiendo con el anuncio, que Jeff Lowe va a trabajar para la Marvel exclusivamente, y parece que uno de los primeros proyectos que va a ser con el artista Joe Madureira. No, hijo que de esto de ha sorprendido a mucha gente, porque él se había básicamente zafado de los cómics para hacer videojuegos, para trabajar en su compañía de development. El estudio amangarado de Madureira. También respeto. Buen arte. Buenísimo. A ver qué hacen, pero va a ser con él. ¿Fue Battle Chases el último que dibujó, el último Paquín? Correcto. Todo. Ya ves, es que es el único. ¿Ya dónde necesitamos al sensei? Que leí que no se murió. ¿O se murió? Se murió. Sí, se murió, sí, nunca lo terminaron. Es que salía uno cada 3 meses, después el siguiente número, 6 meses. Sí, lo pedí, es que pedí la recopilación cuando ya había muerto. Ahí no me pueden echar la culpa a mí. No, porque lo quería revivir. Deja ver, bueno, después la siguiente noticia es que Ed Brubaker como escritor y Michael Lark como dibujante van a ser los siguientes, el siguiente equipo artístico en Daredevil, una vez que se vayan Brian Bendis y Alex Malev de ese título. Tal vez será una oportunidad, fíjate, para darle una probadita al Daredevil. ¡Puta! Me va a agarrar el boli. Ay, no. Va a aprovechar que cierre el muchacho. ¿Quieres un foto ahí? Le voy a decir. ¿Que me olvidó el pan? Es que tiene cachos. Para agarrar. Ok. Bueno, al fin, dice también, anunciaron que al fin va a acabar la serie Spider-Man Black Cat. Están completos los scripts, ya los entregó Kevin Smith, solo falta que los dibujen y que los saquen esos paquines. Mira, y el último episodio va a ser el paquín de Jersey Girl. No, dice que para la mara que ni se acuerda o que ya votó sus paquines primeros, van a sacar un Marvel Must Have que va a tener compilado los primeros 3 ediciones de esa serie y 8 páginas del número 4. Esto va a ser justo antes de sacar el número 4 completo. Mira, y dicen si lo va a dibujar el mismo Baboso Dobson. Sí, el mismo, todo. Se lo van a continuar. ¿Y qué tal? ¿Era buen arte? Sí, bueno. Sí. Ah, la Black Cat de ese guapo. Gran pechonalidad que le hacía. La Black Pussy. Y a ver. Pushy galore. Oh, Pushy. You must be choking. Y entonces dice que. ¿Qué más? ¿Cómo estaba? Ah, sí, Supreme. Van a sacar más. Van a continuar las series de Supreme Power. Ya anunciaron las de. ¿Cómo se llama este otro? De Nighthawk y de. Hyperion. Y donde Hyperion va a introducir a más personajes de los. ¿Cómo se llama? Del Squadron Supreme originales. De los meteoritos de Smallville. Casi. Y bueno. Perdón. No. Era del otro lado. Ah, okay. También, acuérdense, este mes, por si estaban pendientes de esos, ya salió anunciado en catálogo de la Westfield y en los previews, y ya lo pueden ordenar, el Infinite Crisis número 1, que es a todo lo que se ha estado hablando en la DC en estos últimos días. Ya nos va a hablar un poco Roberto de eso. No, de Batman y Robin, de los prequels de Infinite Crisis. Entonces ya sale el primer número de la serie, escrito por Geoff Johns, dibujado por Phil Jiménez, buenísimo el arte de este señor. Y ya vamos a ver al fin de qué pasa esta serie, parece que va a ser de 7 números. Otra nueva serie va a ser la Friendly Neighborhood Spider-Man, que va a estar escrita por Peter David, que vamos a hablar de él, y dibujada por Mike Waringo, que hemos visto un poco el arte de él. Y él estuvo en Cuatro Fantásticos hace poco. Okay. Es medio caricaturesco, pero sí, esta serie está más dirigida a jóvenes y, según dicen, la quiere hacer emocionante, pues así ya más para de acción, pues. Más superheroes. Ah, okay. Superhero fights. Uh-huh. Eso es todo. Muy bien, ahora tenemos noticias de películas y Britomán nos tiene una reseña de las noticias de películas. Sí, aquí estuvimos haciendo una ardua investigación en una página de la Wizard. Durante el podcast les añado. Oigan, fresquito material. No, según la Wizard, aquí tenemos varias noticias, algunas de ellas ya conocidas, pero por lo menos si eran rumores, ahora ya son rumores un poco más fundados. Ya les habíamos hablado en episodios anteriores acerca de la película de Aeon Flux. Creo que la última vez que mencionamos todavía no sabíamos quién iba a ser la Aeon Flux, no estoy seguro. ¿Hemos hablado de Aeon Flux? Sí, la habíamos mencionado entre las películas que venían. Okay. Bueno, pero por lo menos en esta Wizard, que es la número, déjenme ver, no sé, pero tiene a la Jessica Alba en la portada, no se la pueden perder. Sale una foto, lástima que solo del... El cuello para arriba. Un poquito bajo del cuello para arriba. De Charlize Theron, ya vestida, desgraciadamente. Y ya con el pelo, ya como el personaje de Aeon Flux. Acoso. Maceta. Se me olvidaste que a la Natalia, cuando la mencionaste así de acoso, le habíamos dicho maceta. Y que nos mandé foto a la Natalia, a ver si... Natalia, oye. No hagas caso. Bueno, así es que por lo menos no se sabe mucho todavía de la película de Aeon Flux, pero por lo menos así como sale la Charlize Theron, créanme que muchos la iremos a ver. Así es que le esperamos que tenga un buen futuro. Otras noticias de película, irónicamente, gracias a que el viernes iremos a ver Sin City, aquí sale ya, pero creo que Julio trae más material acerca de Sin City 2. Que todavía no viene. Pues no sé si vamos a empezar el conteo el sábado. Sin City 2, aún no viene a El Salvador. Aún no la hacen, aún no empieza la filmación. No sé si Julio tiene más sobre esto. Un par de cosas. Ok, entonces ya no menciono yo. Otro rumor, que aquí todavía dicen que es rumor, pero por lo menos aquí está escrito en la Wizard, no es que me lo contó alguien en la esquina. Como ya habíamos mencionado, Topher Grace, el de... que es Eric en That 70 Show. Eric Foreman. Va a formar parte ya del elenco de Spider-Man 3, y el rumor es que creen que él va a ser Venom. ¡Él! No, cuando lo dijiste la primera vez, no sabía quién era el actor, pero... Uh-huh. Obviamente va a ser Eric Brock. No, pero Eric Brock es... Se hizo así. Es que él se puso a hacer ejercicio. Ajá. Okay. ¿Por qué? Nada, que solo sabe el primer minuto y después lo mariño, Pues Arnold Schwarzenegger. Mira, no se habrán equivocado y va a ser otro. Un rumor. Tal vez es el espantapájaro. Ah, no, es el debate. Ok, y esto me emocionó leerlo, a pesar de que esta pequeña noticia de la Wizard está a la par de una foto de la Carmen Electra. Pero Star Wars, señores, ya lo habíamos mencionado, pero también era un rumor. Pero George Lucas ya anunció que sí va a sacar, por lo menos, se había hablado al principio de dos, pero por lo menos aquí hablan de una serie de televisión basada en Star Wars, programada para el 2007. Se supone que esta serie va a estar basada en personajes, tal vez no personajes de los principales, pero sí personajes de el universo de Star Wars, y va a tratarse acerca de el gap de 20 años que hay entre episodio 3 y episodio 4. Nice. Así es que es. Momento, 20 años. Ahí van a explicar por qué Obi-Wan envejeció tan rápido. No tenía 16 años, Luke. Sí. Es que el conteo de años en esa galaxia es diferente a los años. Mueve más rápido el de la. Depende de los soles. Acuérdate que habían dos soles en Tatooine, entonces. Cumplían el doble de años. Sí, y si lo medían en años lunares. No podían porque no hay lunas, solo soles. Una órbita más. Ok, bueno, otra. ¿Qué dijo el sensei? Que tenía una órbita más corta. La órbita corta. Por lo tanto, es la genética. Es que era órbita. Pasaba el tiempo más rápido en Tatooine. Ah, bien. Okay. Bueno, pues eso suena a Cuche Batman. No tienen permiso de hablar Barcazada. De eso. Barcazada. Sí. Bueno, y también tenemos una serie de televisión basada en Blade. Como todos sabemos, Blade, personaje de cómics llevado a la pantalla personificado por Wesley Snipes. Rubén Blade. Rubén Blades, no es ese, Pedro Navaja. Sino que es Blade, el matavampiros. Oh. El Daywalker, ¿cómo se llama? Daywalker. Daywalker. Es el Ranger of Texas. ¡Oh! Se lo vamos a echar a Conan O'Brien. bueno, va a ser una serie de televisión basada en el mismo personaje. Todavía no se sabe quién será Blade. Se supone que no creen que sea Wesley Snipes. Blade Foreman no, también. Eric Foreman. Así es que, pero ya ha estado. No sé si esto ya está confirmado, pero por lo menos sí ya hay rumores fuertes acerca de la nueva serie de televisión de. Si Blade. Sale en la Wizard, debe ser verdad. Sí, sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Yeah. Ok, una última noticia tenemos para los que sean fanáticos de Smallville. Pues ya como saben, ahorita va a empezar la temporada número 5 de Smallville. ¿Y todavía está en high school o ya graduaron? No, ya se graduaron. Se graduaron, se graduaron al final de la 4. Todavía no se deciden si se amontona la lana o no se la amontona. Después de 5 años yo creo que ya alguien habría hecho algo. Sí. No, sí, ya. Pero sí, bueno, ya, por ya lo menos ahorita ya le pusieron un buen pretexto al bicho para no hacerlo tan así de que, ay, que no se den cuenta que no me la quiero amontonar, porque le han puesto a la Lois Lane, que para mis respetos está también maceta. Entonces, por lo menos así, si lo mantiene al suave, puede estar amontonando a las dos. Entonces, y como es Superman en super velocidad, no se dan cuenta. Entonces se supone que en esta nueva temporada de Smallville, lo que se ha dicho hasta ahora es que el personaje de Chloe, pues no sé qué tanto va a salir, pero ya se fue a Metrópolis a seguir con sus estudios, pero sí dicen que también ya se van a ver más episodios de Metrópolis y ya no tanto solo en Smallville. Se supone que hay nuevos personajes, se supone que hay un villano. He oído que va a salir Aquaman en un episodio. Eso no, ¿eh? No lo dice aquí, pero esperemos. Mira, se suponen muchas cosas, sí. Toma. Cabal. ¿Y se supone? Y se supone que me van a dejar seguir leyendo la noticia. Que también. es que usted lee como que está leyendo el periódico, es que con su cafecito. Pues sí, con el café y con la semita. La próxima vez prepara el resumen, Britoman. Es que no me dieron tiempo, la fui a comprar ahora en la tarde. Bueno, van a salir otros personajes que van a ser villanos, que dicen que van a poner a cagar a Lex Luthor y a su papá, que son los que le ponen la vida de cuadritos al pobre Clark Kent. La buena noticia que ya está por lo menos por 13 episodios más el personaje de Lois Lane, así es que yo ahí, porque va a seguir saliendo. Julio no le gusta, pero a mí sí. Y además también han anunciado que, así como en esta temporada salió Flash y Crypto, que eso sí yo no lo apruebo mucho, pero que sí se espera que salgan más personajes de la DC en esta nueva temporada. Esperamos ver al esperado Bruce Wayne que llegue a hacer mierda a Clark Kent en uno por lo menos de los episodios. Ok, sí. Muy bien. Ahora tenemos el comentario de Julius con respecto a Sin City. Vamos a ver, dado que Britoman tomó tanto tiempo, vamos a tratar de hacer esto rápido. Ok, gracias, Julio. Y en preparación a este viernes, un par de comentarios para preparar el camino. Como decía Britoman, Sin City 2, ya hay planes, ya se firmó, la van a filmar, es más, ya está definido, la van a exhibir verano 2006. O sea, ni siquiera un año habrá pasado cuando estaremos viendo nuevamente a la producción de Robert Rodríguez y Frank Miller. Espérate, al año va a salir en Estados Unidos. Vamos a verlo en Estados Unidos. Si no, mira, esperemos a ver cómo salimos el viernes de la película y decidimos si vamos a verla en vivo y en directo allá. Gracias por tu voto de confianza, Sensei. ¿A vos no te gustó, Sensei? No, ¿te gustó? ¿Qué tanto te gustó, Sensei? Pues no vemos. Entonces, hemos esperado tanto tiempo para que. Le hemos bajado el volumen. Dos días antes de caer en la película. Solo les podemos decir que los personajes o los actores Brittany Murphy y Mickey Rourke van a aparecer nuevamente, van actuando en la secuela. O sea que no se van a morir en esta. Gracias. Fíjate que me abstengo de decir comentarios. Solo puedo decir que la historia. Comprende un paquín, una historia de paquín que es un prequel. Así que dejémoslo hasta ahí. No afecta si alguien o no muere. Además de eso, leí que hay ciertas críticas del American Directors Guild, que es la asociación de directores en Estados Unidos, porque Robert Rodríguez le dio le asignó título de director compartido a Frank Miller, cuando Frank Miller no es director asociado a este guild. Entonces él no debería, siguiendo los guidelines de esta asociación, haberlo hecho, pero dado que Frank Miller estuvo hombro con hombro con Robert Rodríguez en todo lo que es la dirección primera. Y la producción, en todos los créditos él lo tiene. Pero ¿sí? No sé si tiene algo más, pero lo que por lo menos decía aquí en el Wizard, que además de que era basado en una historia ya existente, que parece ser que sí van a escribir por lo menos un side story que va a ser original para la película. Eso no sabía yo. Ajá. Eso no lo sabía. Frank Miller lo va a escribir entonces. Mira, otras cosas que pasaron y no nos dimos cuenta nosotros, que el Maxim en Estados Unidos le pidió a Frank Miller que dibujara una portada de colección para el mes de mayo. La Maxim dedicó en cierta parte su publicación de mayo a la película, a Sin City. En el 80% de las portadas aparecía la Brittany Murphy y en el 20% aparecía el dibujo de Frank Miller, que es los dibujos como de los paquines, que es una silueta básicamente en blanco y negro y con toques de rojo. Vi la portada en internet y te voy a decir, a pesar que es un dibujo, se ve muy sugestiva. Pero esa no es el personaje de Jessica Alba. Brittany Murphy. No, Brittany Murphy es el nombre de la actriz. No sé qué Goldie. Goldie, gracias. Goldie o Wendy son gemelas. Ok. ¿Qué más? O sea, que son rivalitas. Soft cover. Robert Rodríguez dijo que, y cuando le preguntaron que por qué no hay un crédito en la película para el screenwriter, el guionista, que le tenía que haber sido asignado a él porque él escribió el guion de la película, pero él básicamente dijo, ¿saben qué? Yo simplemente transcribí palabra por palabra lo que aparecía en los paquines de Frank Miller, así que no tengo derecho a decirme que soy el guionista. Simplemente en la película no existe ese crédito. Es otro reflejo más de cómo la película se parece tanto a los paquines. Qué bien. Ok, Omar Man, adelante. Muy bien, en aras del tiempo, vamos a pasar adelante ahora a Conoce. Bueno, vamos a darle la musiquita y todo, ¿verdad? Porque está, lastimosamente, está la musiquita que más le gusta al sensei, pero no lo va a poder oír el día de hoy. Pero aquí va, de todos modos, para nuestros oyentes y para él cuando al fin arregle su computadora y pueda bajar el archivo. Conoce tu serie de líderes, The Comics. En esta edición, los prequels a Crisis Infinitas. Ok, sensei, el público es todo tuyo. Millones y millones de personas te escuchan. ¿Crisis Infinitas? No, las prequels, por favor. Bueno, ya he estado tratando de leer todas las prequels de las Crisis Infinitas, pero las que me han llamado más la atención en este momento, de las últimas que he leído, son Villanos Unidos, creo que el número 3, que es un paquín buenísimo, salvaje, violento. Los malos, un grupo de malos que lo está guiando Catman, lo agarra el otro grupo de villanos que lo están comandando Lex Luthor, y todo el paquín es de torturas. Los hacen pedazos, están como en carrusel, llevan a uno, lo maltratan horriblemente, sale, mientras todos los demás oyendo solo los gritos, sigue el siguiente, y así creo que pasan como una semana. Mira, pero sensei, ¿y este Villanos Unidos, de qué trata esa miniserie? No sé. Pero está buena la tortura. Por los eventos. Entonces, al final termina momento. Con que. Espérate, sensei, el Tico Man sí nos va a explicar de qué trata la serie. Y que yo solamente se los digo para que lo lean. Spoiler free lo del sensei. Bueno, el Tico Man nos va a decir de qué es. Espérate un momento. Por los eventos de Identity Crisis, que le borraron la memoria al Dr. Luz, los demás villanos deciden unirse y hacer una como sindicato de villanos, como tanto como protección como para hacer pedazos a los héroes. Entonces le empiezan a reclutar a todos los demás héroes. hay 6 de ellos que se rehusan. Entonces los otros dicen, hey, puchica, si estos se están rehusando, vamos a parecer débiles. Entonces es parte de la guerra contra ellos, pues. Y estos 6 los ha contratado uno que le dicen The Mockingbird, que no se sabe quién es, para llevar a cabo los planes de Mockingbird, que no sabemos todavía cuáles son. Okay. Entonces quiere decir que toda la mara contra los 6. Contra los 6, todos los malos y a veces los buenos, porque ellos son villanos. Claro. ¿Y quiénes están entre esos 6? Sensei. El Sensei. Ajá, entre los 6. Catman. Catman. Deadshot. Y Catman. No, está no, y uno, Catman, y uno, Deadshot, Ragdoll. ¿Son unos animales? Ya no, no, ¿es el que le dice que no en el primero? Ese es Catman. Ese es Catman. La hazaña con que agarraron a los pobres tipos. Eso es lo único que me acuerdo ahorita, que estuvo bien chido. Le gusta leer torturas al Sensei. ¿Y qué chica aparece? Ah, Cheshire. Okay. Talía también. Talía. ¿Es de los 6 también? ¿O? No, Talía es de los otros, de los malos. Del marón. De la borregada que dijo que sí. Bueno, Sensei, ¿qué pasa en OMAC Project? OMAC Project se está poniendo bien bueno. No, pero cuéntanos qué ha pasado, mejor dicho. Mejor dicho, les cuento una precuela a OMAC número 4 que se tardó en 3 de los 4 paquetes de Superman, más en la Mujer Maravilla. Resulta que Marvel Lord logra controlar a Superman psíquicamente y lo está torturando, haciendo ver que sus distintos villanos están matando a sus seres queridos. Sin embargo, son ilusiones. En una de esas hace pedazos a Batman, pero así lo casi lo deja al borde de la muerte Superman. Eso no es ilusión, eso es en realidad. En realidad, controlada por Marvel Lord. O sea, él creía. Entonces, que estaba contra una misión así, casi que suicida, la Mujer Maravilla logra colarse en el escondite de Marvel Lord. Y ahí, bueno, pasa un evento que no se los puedo decir porque es un gran spoiler. Bueno, si quieren se los comento. No. Spoiler alert, Omar. No lo digas. Ok, no lo cuento. Entonces, ese evento en Wonder Woman 219 lleva a la Mad Project número 4, donde ya el satélite de Batman, ante lo que pasa en el paquín de la Mujer Maravilla, suelta todos los protocolos para destruir al mundo. Mira, o sea que el OMAC Project es un satélite. El OMAC Project es, bueno, el, no, el OMAC Project es el proyecto en Sioma que Checkmate y Master Lord lograron, establecieron para hacerle contra a los metahumanos. A los metahumanos, y es... Todo uso del satélite de Batman. Ah, ok. Pero esa serie se está poniendo muy buena, creo que es la que más ahorita es la que más repercusiones directas va a tener con las Crisis Infinitas. Si lo pueden cachar todavía, agárrenlo porque está bien bueno. Ok, entonces, ¿qué nos puedes decir de la guerra Rantanagar? Ese, fíjate que está bien, bien, bien, bien chivo, porque todas las razas interestelares del universo de la DC prácticamente se están dando duro después de que Tanagar es destruido en la serie de Adam Strange. Y entonces lo que queda de Tanagar está aprovechándose de esa situación para conquistar Ran. Como les comentaba antes, todos los planetas del universo se han tomado partido uno por otro. Mira, disculpa mi ignorancia, Tanagar es el planeta origen de los Hawkman. Exactamente, ese fue el que fue destruido en la miniserie de Adam Strange. ¿Y todos los habitantes que se hicieron, exiliados o tenían otras colonias? Están tratando de conquistar Ran para asentarse ahí después de que el planeta está destruido. ¿Y Ran, planeta origen de quién es o de qué especie? Bueno, no, de ese planeta adoptivo de Adam Strange. Okay. Adam Strange es de la Tierra. Y el Underworld. Pero te digo, ahí casi que no veo que pase nada, así como está pasando en OMAC Project. Okay. Sino que eso es puro. ¿Y puro el del espectro? ¿Y del espectro qué sabes? Del espectro, ese es en el día del juicio, ¿verdad? Creo que se llama. En este momento todos los magos del edificio, el espectro los estaba matando, un grupo se unió que los está guiando el chimpancé detective, que te cuentan una buena historia del origen del chimpancé detective para que Brito ya no se ría tanto de bobo. Entonces, de la mona de Tarzán. El último Paquín está ya a punto de estudiar el espectro. Ya de... Pero, te soy sincero, ahorita no me acuerdo qué es lo que pasa, que todo se revierte y tienen que volver a empezar a tratar de acabarlo. Mira, al decir que el espectro está matando a todos los magos, ¿ha matado a alguien conocido o solo a secundones? Uy, no, Doctor Fate ya está muerto, el Doctor Oculto ya está muerto. ¿Y el Mago Fancy? Varios están muertos, que yo nunca, no sé cómo lo van a... Bueno, ¿sabes? Siempre lo reviven, pero ahorita no. O sea, ¿ha matado a demasiados como para dejarlos así? Sí, o sea, ha limpiado de magos y de vagos. Mira, ¿y por qué está haciendo eso el espectro? Porque, como perdió a su host, a Hal Jordan, Eclipso se adueñó de la Jean Loring, de la final asesina en Identity Crisis. Ah, spoiler. Y ella le ha dicho que eso es malo, que la magia es mala y que la tiene que destruir. Y que lo haga por amor a ella, o sea, como que Eclipso se está cuenteando el espectro. ¿Quién es Eclipso? Espérate. Un villano. ¿El espectro se unió a la chica? No. ¿Cómo fue? Eclipso se unió a la chica y la chica está cuenteándose al espectro, que no tiene ya host humano. Ok, no tiene host humano. Para que le dé reta a todos los magos. Pero como te digo, a eso ahorita, ¿qué relación va a tener con la crisis? Todavía no lo encuentro. OMAX sí, o sea, ahí ya Superman está hecho leña, la Mujer Maravilla hizo un acto fuera de todo, de toda lógica. Eso ya está trayendo la ruptura de la Trinidad, de la DC. Ya. Okay. Se dio a Batman. Así que vaya a comprarlo, todavía es tiempo. Que se dé a la Canaria Negra. Llama Project antes de Infinite Crisis. Muy bien, gracias. Hey, mil gracias, Don Bobby. Gracias, igual a vos. Apáguenle la caja, que mucho... Mucho ruido. Bueno, señoras y señores. Lo sentimos por eso. El día de hoy creo que ya hemos llegado al final de nuestro episodio número 23. ¿Peter David? Ya murió. Okay. Muchos leyeron la Wizard con el cafecito y la semita. Sí, pero tenemos Peter David, como conoce a tus artistas de cómics, para nuestro episodio número 25, señoras y señores. Si es que tenemos la dicha de contarles que Sin City ya vino a El Salvador. Si no, el 24 vamos a hablar de Peter David. No, ¿saben lo más triste? Que después vamos a decir, Sin City no estuvo ni una semana en El Salvador. Ah, no, eso te lo puedo asegurar. Con solo que la veamos. Yo la necesito un día. Así es. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias por oírnos, por oír a estos sus servidores, los Comic Geekos. Esperamos que regresen la próxima semana a oír nuestro siguiente episodio. Sin embargo, le recordamos de nuevo, una vez más, que... si ustedes se suscriben en iTunes a nuestro podcast, todos los episodios nuevos van a llegar automáticamente a su computadora. Así es. Así que, señoras y señores, muchas gracias por oírnos. Les recordamos que pueden pasar a comicgeekos.blogspot.com a leer los comentarios, a dejar comentarios y a leer los comentarios que nos dejan los otros fans. También pueden pasar a www.comicgeekos.com, donde hay un enlace al foro para hablar acerca de cualquiera de las discusiones que están ahí, que son muy interesantes. Y les recordamos que si quieren mandarnos un email, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Ahí también les recordamos que pueden enviar un audio comentario. Grábense con sus computadoras en un archivo MP3, envíenlo por a esa cuenta de Gmail y lo vamos a tocar en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias y nos oímos, señoras y señores, la próxima semana. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio.